ser, yo le serviré. No hay palabras para expresar el amor de Dios, y lo que yo deseo hacer es vivir para Él. En su paz siempre descansaré, oh, y su amor yo nunca dejaré. Se oiga entonces. Amaré al Señor mi Dios con toda mi fuerza y corazón, yo le amaré.